anochecido, cerquita de mi rancho, cuando con mi pena conversaba sola, y hacer ruidajes como de pezuña, y el grito campero de opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de poncho llevando a los vientos la ciboleadora que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras. Parecía parcero, parece y disculpe, le dije, ¿qué bicho lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos sonso a venderle miles de esperanzas gordas. Y el mercado promete y engolosinao vuelve pa' estos pagos en procuras de otra. No olvide que tengo mis potreros llenos y que a este regalo se la cedo toda. Sonrió el tropero, que era el desengaño, talonió al matungo derecho a la sombra, y aún trae a mis oídos el viento en la noche, su grito campero de opa, opa, opa. Y aún trae a mis oídos el viento en la noche, su grito campero de opa, opa. Muy buenos días. Y acá teníamos esta canción criolla para empezar un miércoles 30 de julio 2025, soleado acá en Gijón, con la canción criolla Opa, Opa, Opa, de música de Roberto Fugazot y José Alonso y Trelles, la letra, grabado el 12 de marzo de 1927 en Buenos Aires. Guitarras de Barbieri y Ricardo, en la voz de Carlos Gardel. Opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de poncho llevando a los vientos la ciboleadora que al tranco espacioso de un matungo sale. Bueno, acá mañana bonita amaneció en Gijón, en Radio Cras, de Radio Cras y Gijón al mundo. Bueno, hoy tengo la visita de una amiga, bailarina de tango, alumna, casi una pequeña familia mía. Bienvenida, Belén Rodríguez. Hola. Suave, suave. Recuerda que es un micrófono, hay que tratar con cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu mañana de radio? ¿Había sido una radio por primera vez? No, es la primera. Bueno, bienvenida. Que no sea la última. No, no será. ¿Qué esperas de la radio? ¿O qué más o menos tenías pensado? ¿Cómo era? ¿El ambiente? ¿El lugar? ¿Qué te parece? Bueno, muy bonito. ¿Bonito? Quiero escuchar música. A eso hemos venido. Exacto. Bueno, vamos a preparar unos cuantos tangos para ir escuchando juntos y con toda la gente que está desde el otro lado. Vamos a empezar o vamos a continuar Carmen Duval, la orquesta de Argentino Galván, Entre Sueños. Paso suave, llego a mi pieza, mis brazos se abren, mi boca besas. ¿Cuánto tiempo te he esperado cara a cara con la muerte? Y a la muerte dominado para verte postrado, pero que al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa hayas olvido si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Ay, quiero vivir, tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. De amor en mi sufrir, celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré, como decía la orfandad de mi dolor, quién sabe tú dónde estarás y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. Y acá tenemos a Carmen Duval con la voz tan exquisita que tenía y con el gran arreglador y director de orquesta Argentino Galván. Ahora, bueno, como siempre tengo gente que escucha el programita, agradezco mucho a los que están y las que están del otro lado. El no sentirse solo o sola es uno de los placeres que mejor nos puede pasar. ¿Por qué? 1932, Adolfo Carabelli, el gran pianista, primer pianista del tango que venía de conservatorio, con la voz de, como le llamaba Carlos Gardel, el pibe de Lomas. No sabemos si era de Lomas de Zamora o de Lomas del Río Hondo. Alberto Gómez, actor, galán, pintón, buen cantor. ¿Por qué? Y aquí fue el tango ¿Por qué? También una versión hermosa de Osvaldo Pugliese con Chanel. Sí, Belén me dice, sí, la recuerdo mucho. Bueno, Belén se está escribiendo unos cuantos tangos para ir poniendo a lo largo del programa. Así que sorpresa para los oyentes. ¿Qué les ocurrirá a Belén poner? Vamos ahora, como siempre, nuestra querida amiga Nuria. Nuria, ¿sabés quién es Nuria Belén? Sí. La que hace la milonga con tu madre. Creo conocerla. Bueno, che, podemos mandar un saludo a tu mamá también, ¿no? Saludos a todo el mundo. Eso. Bueno, es así, cortante, muy cariñosa, pero en su lugar, como diría en el fondo. Y Nuria, mi querida Nuria, nos pidió por el gran Edmundo Rivero este tango de Cadícamo y Codiam. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor, más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para borrar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tu tango gris, tal vez a vos te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mis desvelos para ahogarlos de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Qué hermosa versión. Gracias, Nuria, por sacar estas cositas del baúl, diría. Es que hay tangos, más que toda la gente que se dedica, o los que son milongueros, o los que tienen más onda de juego, de baile y no de escuchar, que de repente te aparecen cosas que no son bailables, pero que decís, pero qué exquisitez, qué interpretación del cantor, qué juego en la orquesta de atrás, aunque no sea bailable, te mueve. Así que gracias, Nuria, siempre por sacar cositas del baúl. Mientras de fondo está sonando la orquesta de Edgardo Donato con uno de sus tangos más potentes, con la voz de Lita Morales y Horacio Lagos, Sin Sabor. Llevando mi pesar como una maldición, sin rumbo fui, buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad

rodando, rodé tanto, que hoy me encuentro tan abajo. Acordate, che Mariano, yo no soy ni el que era ayer. Y hoy el recuerdo de mi tierno año son mil desengaños que me hacen pensar que si viviera aquello de viejo, sus sanos consejos quisiera escuchar. Yo era bueno, mis hermanos, con la mala compañía, y para empeorar mis días, vino luego una mujer. Ella fue el golpe de gracia de mi vida, la deshecha, y sin rumbo por la senda del delito fui cayendo. Acordate, che Mariano, yo no soy el que era ayer. Y hoy el recuerdo de mi tierno año son mil desengaños que me hacen pensar que si viviera aquellos dos viejos sus sanos consejos quisiera escuchar. En un cuarto ensombrecido de malevas intenciones marchitó mis ilusiones en la miseria de un querer. Una pena y otra pena aumentaron mi desgracia, y robando robé tanto que hoy me encuentro tan abajo. Acordate, che Mariano, yo no soy el que era ayer. Ese fue Carlos Gardel en Che Mariano. ¿Cómo la estás pasando, Belén, en la radio? Tu primera vez en la radio. ¿Cómo la estás pasando? Cuéntame un poquito. Súper bien, súper bien. ¿Qué? ¿Te pensabas que era como lo que ves? No. ¿Qué te creías? ¿Que era? Había mucha gente seria y... No sé, me imaginaba un poco menos brillante. Ah, miren esas palabras de la poetisa. Menos brillante. Y eso que está todo encartelado. Ah, bueno, ese es mi flow. Qué bien, el flow. Vamos con Lágrimas Ríos, un cielo para los dos. Nadie puede darte más ternura, nadie nunca, nadie más que yo, porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. Porque estoy plenamente convencida, ay, que todo es un cielo para los dos. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi estrellita, muchas gracias por haberme dado su querer, un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. Un querer tan sincero y tan profundo, ay, que guardo en lo más hondo de mi ser. No hay un día ni una noche que me quede sin decirte que feliz estoy viviendo con tu beso embriagador. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Mi madrecita santa te idolatra, te bendice al saber que su hija buena encontró su verdadero amor. Y acá teníamos de Gustavo Santaolalla, Un cielo para los dos. Vamos a meter este acá con Mario Pomar mientras vamos escuchando de fondo Carlos de Sarli, Patotero Sentimental con Mario Pomar. Hoy estábamos comentando que, bueno, hoy tenemos a la tarde la clase. Este sábado pasado hubo una milonguita acá en Gijón, donde vino una compañera de Madrid y nos deleitaron con unos buenos tanguitos. La verdad fue una tarde milonguera acá en Gijón, con música en directo, como estábamos acostumbrados antes, y con Mariana y con Pablo que vinieron desde Madrid. Súper bonito estuvo todo. Después nos fuimos a tomar unas sidras para que, bueno, cuidar a la gente que viene de fuera con cultura asturiana, como nos gusta mucho en el mundo tanguero y en el mundo asturiano. Bueno, vamos a meter ahora a Patotero Sentimental, esta historia del tipo que lavaba de macho hasta que lo dejó y nunca más salió del pozo. Patotero, rey del bailongo, patotero sentimental, esconde bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entra un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella mujer que me quiso de verdad y yo ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Y acá era este gran intérprete Carlos Pomar con la orquestaza que tanto nos gusta. A veces se escuchan ruidos por ahí porque, bueno, pasan cosas. Belén, ¿nos puedes comentar algo interesante que todos queremos escuchar? Sí, al claro. Al son de Emilio de la Peña con Loca Bohemia, que es de... De Francisco de Caro. Francisco de Caro, el hermano de Julio de Caro, gran orquesta. Al parecer, mañana es el aniversario de su muerte. Mira tú. El pobrecito falleció. ¿Cuándo? ¿Qué año? ¿Qué día? 1976, 31 de julio. ¿Con cuántos años? Bueno, no me mandes a calcular. 78 años. Yo lo estoy leyendo, no calculo. 78 añitos. Bueno, sí. Pues fue muy importante, parece, en el mundo del tango. Tocaba con su hermano, Julio de Caro, y tenía otro hermano, Emilio, parece. Emilio de Caro. Bueno, hay gente que lo considera uno de los más importantes del género romántico. No sé si será verdad. Sí, y mira, este que está sonando es Loca Bohemia. Loca Bohemia, una de las más famosas que compuso. Y acá está el nombre de Loca Bohemia, del grupo que tú conoces al cantor. El grupo que yo bien conozco. Eso. Sí, la verdad que está considerado el pianista, él era pianista, y considerado un poquito en la parte más del tango romántico, estas melodías que él creó. Fantásticas. Vos tocás un instrumento, ¿no, Belén? Sí, toco el violonchelo. Violonchelo, bueno, algún día, si querés buscar Loca Bohemia, o Flores Negras, o muchas de sus melodías tan hermosas, muy románticas y bien de tango, para jugar un poquito con el recuerdo de este gran pianista, gran músico, y que intervino mucho en la década del 20 en que el tango de hoy sea como es. Por supuesto. Vamos a dejar Loca Bohemia por Emilio de la Peña. Y acá teníamos Loca Bohemia por Emilio de la Peña. Me pregunta Begoña, ¿qué significa patotero? Patotero, sí, como pandillero. Es cuando se juntaban muchos amigos en la esquina y bueno, tenían ahí, eran un poco, no eran tranquilitos, sino que se juntaban todos a beber en una esquina y a quizás a provocar. Esos eran los patoteros, que sería como pandilleros. No es que sean ni ladrones ni nada de todo eso. Se juntaban muchos y la gente no es como que te vienen muchos medios así atolondrados, decís, ahí viene la patota. Ya después, en mi época, en los 90s, la patotera se sigue utilizando igual. Quiero decir, la patota, no, comer con esos patoteros que andabas, te decían. Pero bueno, podía ser mala gente o no, buena gente. Quiero decir, no era... Pero... Este era un patotero sentimental, por eso cuando la letra dice los muchachos, la patota me miraba y no es de hombre, era aflojar, un pelotudo. Si hubiera aflojado, hubiera tenido el amor. Vamos con Julio De Caro. Y otra composición de su hermano, esta belleza de Flores Negras, grabado en la orquesta de Julio De Caro en 1942. Julio De Caro con esta belleza de Flores Negras, donde ya casi en el final aparece De Caro con su violín. Ahí viene el solo de Julio De Caro con su violín. Belleza de Flores Negras con el tango de la romanza de Francisco De Caro. Y ahora, como nuestra amiga Nuria siempre nos manda cositas interesantes para escuchar, Edwin Marlton. Y estos tangos nuevos que gracias a la gente que me rodea, sacamos del baúl. Para vos, Nuria, para vos, Nuria.

Vamos a tratar casi 8 tanguitos de la letra de Francisco Gorrindo, todos muy conocidos. Ahogando ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargado de rencor. Hoy vuelvo a tu lado, atada las manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza coraje vencí al corazón y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Me entrego a la vida sencilla y honrada, me entrego a un cariño que es noble y leal, y puede que un día curada mi alma, a fuerza de hombría, levante un hogar. Entonces acaso me habré redimido, y vos para entonces, quién sabe si sos un cacho de invierno cubierto de males, un resto de vida, un poco de tos. La bruja, montón de caprichos que me esclavizó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Bueno, y acá terminamos. Bajamos esto. A ver, vamos a ver si está Ginny por ahí. La vida es corta. Ahí está Ginny. Hola Ginny, bienvenida otra vez. Buen día, Ale, gracias. ¿Cómo estás? Un placer, bárbaro. Bueno, estoy. Hoy tengo una invitada también. Tenemos acá a Belén Rodríguez, mi alumna más jovencita, de 15 años. Buenas. Qué lindo. Salud. Hola, Belén. Hola. Ah, es así, ella es de palabras cortas. Quiero decir, hola, palabras. ¿Cómo estás? Ahora sí. Hola, Belén. ¿Qué tal por Valencia, Ginny? Volvió el calor, bueno. Volvió el calorón, nos habíamos ilusionado, había nube, lluviecita. ¡Ilusa! Sí. ¡Ilusa! Fue todo un engaño. Bueno, acá estamos, mira, estamos, Belén me estuvo comentando un poquito la vida de Francisco Gorrindo. ¿Gorrindo, sabes quién es? ¿Quién es? Gorrindo compuso, él escribió, él era poeta, y escribió... Para que vamos a poner todos los tangos, estoy poniendo todos los tangos de él. Entonces, empecé por Mala Suerte, que lo canté yo, que el que dice se acabó nuestro cariño. Este que lo canté. Me dijiste fríamente. Exactamente. Ese lo escribió Gorrindo. Después seguí con Liliana Felipe, con Las 40, que él lo escribió con Grela, Gorrindo. Y después lo que conté antes que Gorrindo se fue con D'Arienzo y empezó a escribir para D'Arienzo. Entonces fue todo muy comercial y Grela le molestó que no haya seguido con el tema más social. Pero bueno, el siguiente que sonamos recién fue La Bruja. Clásico de la milonga. Clásico de la milonga. Y ahora viene que sonaba recién, otro clásico de la milonga, pero este ya por la orquesta de Ricardo Tanturi y Alberto Castillo. La vida es corta. Tangazo. Sí, entonces vamos a estar escuchando, yo le decía recién a Belén, escuchamos los tanguitos. Vos desde ahí podés escuchar, Ginny. Escuchar, Ale. Perfecto, así que después reflexionamos las letras de Gorrindo, a ver qué decía Gorrindo. ¿Qué nos quería comentar? Porque en Las 40 nos comentó algo repotente. Quiero decir, sí. A principio de lo bueno, sé del beso que se compra, el beso que se da. El tipo dijo unas palabras muy el profundas. Amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Entonces, y en La Bruja, bueno, hay una crítica, una parte por una relación truncada, ¿viste? con, bueno, no habla muy bien, pero bueno, viste, son tiempos de otro atrás. Y ahora viene La vida es corta. A ver qué nos dice con La vida es corta este clásico de Tanturi, Alberto Castillo, 1941. A ver, muchachos, quiero alegría, quiero aturdirme para no pensar. La vida es corta y hay que vivirla, dejando a un lado la realidad. No hay que olvidarse del sacrificio que tanto cuesta el ganar el pan. Y en estas noches de farra y risa, ponerle al alma nuevo disfraz. La vida es corta y hay que vivirla, en el mañana no hay que confiar. Si hoy la mentira se llama sueño, tal vez mañana sea la verdad. La vida es corta y hay que vivirla feliz al lado de una mujer que, aunque no mienta, frente a sus ojos razón de sobra hay para clásico final de Ricardo Tanturi. ¿Cómo te la...? Encima, palicero este, ¿eh? Quiero decir, tranquilo nada. No, cañero. Acá le da con unas ganas con La vida es corta y Castillo, que arranca. ¿Y qué te pareció, Belén, a vos? Muy cortita. ¿Cortita que la letra? No, la canción, estaba cortita. Bueno, 2 minutos 25, sí, la verdad que no es tan larga. Pero está acelerada, creo, igual, ¿eh? En esos tiempos se aceleraban muchos. Porque, vea. Pam, pim, pum. Unos sopapos, mete. Francisco Gorrindo con La vida es corta, acá en este clásico de Tanturi, La orquesta de los indios. Y la voz de Alberto Castillo. Vamos, pues yo tengo acá toda la listita. La bruja ya está, la 40 ya está y La vida es corta. Ahora vamos a seguir... Mira, yo te digo los que hay. Bueno, si lo digo, se termina, se pierde la emoción. Mejor sigo. Este va con Rodolfo Biaggi. Es otro que me encanta. No es que sea un clásico en la milonga, es un clásico para mi ser. Encima tiene. No, también, pero no, Gorgota no. Gorgota lo escribió también Gorrindo con Rodolfo Biaggi, la música. Claro. Es un clásico, Gólgota. Pero acá me voy a poner Gólgota primero. Pero la orquesta de Di Paolo, de Alberto Di Paolo, con la voz de El Alemancito. ¿Sabes quién es El Alemancito? ¿Quién es El Alemancito? Reinaldo Martín, un buen cantor que surgió ya en la década del 50-60. Rubio, alto, ojos claros, le llamaban El Alemancito porque parecía alemán. Y una forma de interpretar siempre me gustó muchísimo este cantor. Reinaldo Martín, Gólgota. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado. Porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio vivir arrodillado. Arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás. En este Gólgota cruel, donde el más vil, ese la va después. No me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia, mezclar sueños con alcohol. Ni quiero más, me basta estando solo, teniendo por amigo un vaso de licor, que por lo menos con monedas he comprado, a quien no querrá venderme, quien me prestará valor, para cumplir en este circo diario con la pirueta de tanto clon. Arrodilla, uga, hay que vivir pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde el más vil es el abade juez. Y acá teníamos Reinaldo Martín con esta flor de interpretación del tango Gólgota. ¿Qué les pareció, chicas? Muy linda voz. Maravilloso lo de que su único amigo sea un licor. Deja un poco. Y pero a ver, esa es como la reflexión de todo lo que dijo, ¿viste? Que la única confianza que puede tener es en la parte de una copa de licor. Es tristísimo, pero muchas veces es real, ¿viste? Arrodillado hay que vivir para merecer algún favor. Si de pie te pones para gritar, crucificado te vas a ver. Quiero decir, si que alzas la voz, te van a señalar a vos. ¿Viste cuando hay un quilombo y uno va a meterse en el quilombo por suavizar o por defender algo o alguien? Y al final dicen, mirá, aquel loco. Es como si estás bailando una milonga y de repente una pareja o un muchacho o una chica ve que una pareja por ahí, él la está agrediendo a ella en el baile. Y va y se mete. Al final todos los demás van a pensar que el loco es el que se metió. Sí. ¿Se entiende? Decir, ah, mirá, que siempre creando problemas. Prefiero ser el loco. Prefiero ser el loco que levanta la voz y que grita. Y que la gilada siga en su ignorancia. Porque es muy fácil quedarte en el lado del ignorante, calladito, calladita, no decir nada y que todo siga. Siempre hay alguien que sufre, ¿eh? Pero camino erróneo. Bueno, viste, cada uno tiene que elegir y espero que elijamos bien. Tenemos una decisión, ¿eh? Hay dos caminos. Es decisión de uno o de una, viste, tan. Bueno, ¿te gustó Gólgota por Martín Gini? Me encantó su voz. Viste que vos tenías, Reinaldo, un capo. Yo siempre me gustó Reinaldo Martín. Vamos a tener y ahora vamos a meter un clásico también. Otra vez, letra de Francisco Garrindo. Ay, mirá, acá nos dice, a ver, ¿qué nos dice Laura desde Vitoria? Déjame ser así, Enrique Rodríguez. Vamos también con ese. Vamos con escuchar, dígame. Perdón la interrupción. No hay ningún perdón. Hay una versión de Paciencia que me encariñé. ¿Cuál? Últimamente, de Los Auténticos Reyes. ¿Los tenés? Pará. Auténticos. En Spotify no está. La encontré en YouTube, la versión. Ya la estoy buscando, a ver si aparece acá. Auténticos Reyes, Paciencia. Vamos con Auténticos Reyes, Paciencia. Vamos. Claro, acá estamos. Los Auténticos Reyes. Vamos a empezar ahí, al principio. Vamos allá, Paciencia por Los Auténticos Reyes. Oh. Anoche de nuevo te vieron mis ojos, anoche de nuevo te tuve a mi lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma ni yo, soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distintos. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así, ninguno es culpable. Si es que hay una culpa, por eso la mano que te di en silencio no tembló al partir. Haremos de cuenta que todo fue un sueño, que fue una mentira habernos buscado. Así buenamente nos queda el consuelo de seguir creyendo que no hemos cambiado. Yo tengo un retrato de aquellos 20 años cuando eras del barrio el sol familiar. Quiero verte siempre linda como entonces. Lo que pasó anoche fue un sueño nomás. Qué linda versión, qué energía, che. Muy buena, muy, muy buena. Sí, vale, sí, sí, estuvo muy buena, ¿eh? Aguante los auténticos reyes. Yo pensaba que iban a decir los auténticos decadentes, pero dije, no, los reyes, claro. Casi, casi estuvo ahí, ¿eh? Entonces tenemos también este clásico con el Chato Flores, también con letra de Francisco Gorrindo. Porque vos lo ves, quiero decir, una vez que te das cuenta quién es el que lo escribe, por lo menos eso hago yo, claro, me pongo en la situación de qué más escribió, ¿viste? Exacto. Porque si vos lees acá, en Mala Suerte, en el Tango Mala Suerte, acá dice, ¿no? Que déjame ser como soy, pero dice, si estoy triste es por algo, ya te dice que soy sentimental, y si canto un dolor no será por capricho ni por rencor. Quiero decir, no es un hombre rencoroso, no es un caprichoso de estar cantando cualquier cosita. Hay en él un algo raro. Eso es algo raro, te hace pensar tantas cositas. Sí, claro. Así que vamos con el Chato Flores. Va. Enrique Rodríguez. Déjame ser así. Déjame que te quiera a mi manera. Déjame seguir siendo como soy. Que no se pone en moldes el cariño, ni se le pone riendas al corazón. Yo soy como los cardos del potrero, curtido por los vientos, lluvia y sol, pero también capaz de dar flores. Déjame seguir siendo como soy. Si soy triste por algo, y si canto un dolor, no será por capricho, ni será por rencor. Hay en mí un algo raro que no alcanzo a explicar, pero por favor no me reproches, que son cosas de ayer. Flores, que en ese tiempo todavía Enrique Rodríguez decía chan chan. Siempre te deja con el chan en la garganta, te vas estirado para arriba de la pista, viste, hace chan y no bajas nunca. Sí, te lo deja ahí. Te deja arriba el tipo. Que decía, me dice Laura de Vitoria, la gran amiga Laura, que dice, yo soy como los cardos del potrero. ¿De dónde sacó eso? Y pero los cardos del potrero, porque él dice, ¿no? Cubiertos por la lluvia, el sol, el viento, pero capaces de dar flores. Es un tierno. Claro, es un tierno. Claro, sí, curtido por la curtido. Vida. Curtido. Claro, viste. Es como, pues ya también hay una frase que dice, para cantar a la flor, que esto es de Cerdeño Flores, yo no le canto al firmamento ni a las estrellas, Yo busco en el suburbio sentimiento. Para cantarle a una flor, le canto al cardo. Claro. Qué bonito. Claro, ese es Eloño Flores, el gran poeta de Adrogué. Que no era de Adrogué, pero como vivió tantos años ahí, Adrogué lo agarró como... Adrogué es una localidad bonaerense, tirando para el sur. Y sí, la verdad que el juego del cardo da mucho juego. Vamos ahora con este tango que me gusta mucho. Rodolfo Biaggi, Hugo Duval. Grabado en 1951, también con la letra de Francisco Gorrindo. Es una letra muy interesante. Por no tener un corazón. ¿Te suena, Ginny? Hermoso. ¿Viste qué tangazo? Por no tener un corazón. Vamos ahí. Equivocada que me lleva rumbo al mal, símil de Afrodita que me empuja a lo fatal, sol que me abrazará con su luz y para mi pesar arrastro como cruz. Culpa que es la culpa de tener un corazón en un torbellino que es abismo de pasión, esa dura carga de un hacer, sacrificando todo en aras de un querer. Único latido de mi corazón, ansia de mis ansias, mi loca obsesión, quien me tiraniza y atormenta, confundiendo lo que quiere ser razón y no es razón. Sos marca que en la entraña para siempre llevo yo, nombre que en mi boca se repite en oración. Dulce brujería que me absorbe y ata, condenado siempre por amor. Sos marca que la entraña para siempre llevo yo, nombre que en mi boca se repite en oración, dulce brujería que me absorbe y hasta condenado siempre por amor. ¡Qué grande, por Dios! Me dice Begoña que le encanta ese tango y Laura lo mismo, qué bonito tango. Es una belleza de tango, la verdad. Es muy lindo. Que encima tiene un drama metido ahí, tienen un drama entre los dos. Condenado siempre. Condenado, sí, condenado siempre por amor. Tranquila, Belén, ya te pasarán estas cosas. Paciencia, la vida es así. Estas cosas, encima, porque dice un montón de cosas en esa historia de tango, en esta historia de amor. Hay algo ahí que no quieren estar, pero no pueden no estar. Es una locura, una pasión, es un quilombo eso. Ay, Dios mío. ¿Qué tango es este? ¿Te suena, Ginny? A ver. El toque no lo engancho. Magdala. Ah, Magdala. Magdala. Esta es una historia súper linda, Magdala, ¿eh? Porque acá la historia va de que el tipo intentaba darle todo lo que merecía y tan solo limosna le pudo ofrecer. Por eso es lo que tiene que hacer, o lo que quiere hacer en la historia esta, dejarla a ella, que haga su buena vida fuera de su forma de ver la vida, de él, porque parece que no le está sirviendo nada a ella. Entonces le dice que bueno, que la va a dejar para que ella pueda tener una buena vida, y no que a su lado, pues está dando miserias lo que le ofreció del amor. Jorge Ortiz, Ricardo Biaggi, Rodolfo Biaggi, Magdala. Magdala. Santa más que Santa Magdalena humilde, en este Via Crucis al que te llevé, tú has sido testigo de todo el fracaso y has visto en silencio quebrarse mi fe. Quise darte todo lo que merecías y tan solo migas te pude ofrecer. Por eso esta noche te renuncio a todo, Magdala, perdona la última hiel. Mi mano vacía solo apresan sombras, mis ojos en sombra solo sombras ven. Y en esta locura de sombras y muerte sellada mi suerte, que esta noche sea para tu martirio la última noche, el punto final, y firme mi pulso le deje a tus alas abiertas las puertas de la libertad. Sea para tu martirio la última noche, el punto final, y firme mi pulso le de que alzar abierta la puerta de la libertad. Ahí teníamos Magdala, Biaggi y Jorge Ortiz. Claro, le quiere dejar la puerta de libertad a ella, que se pueda salir de ese camino que él la estaba llevando. Bueno, por lo menos alguien que quiere intentar a lo mejor para la persona que quiere, ¿no? Sí, como debe ser. Como debe ser. Hay que tener un poquito de coraje y de valía. Sí. Sabés que era un hombre de fe cristiana, porque Magdala, Gólgota, sí, sí. ¿No? Emulan. Sí, sí, pero de fe cristiana con una crítica muy grande, ¿eh? Porque en Gólgota es el lugar donde crucificaron a Jesús, el Gólgota, ¿no? Del monte este, donde se dice. Ayer estaba mirando una película de Hércules, la nueva, ¿viste? La estaba mirando con mi amigo, el Nano. Y claro, ahí era como que el mito de Hércules, ¿no? Que tipo fuerte y musculoso y que tenía una fuerza terrible. Claro, en la película que veía ayer era como que... no era real, sino que agrandaban su historia, sus amigos y todos. Él siempre tenía un grupo de gente y todo el mundo se pensaba que era él el que mataba a todos, pero no, siempre tenía ayuda de amigos y todos claro. querían agrandar el miedo a Hércules, que claro. venía, había nacido de un dios y que tenía una fuerza superior y que no sé qué, y al final era como, decía, sí, pero vos mataste a un monstruo de dos cabezas. Y dice, sí, sí, decía Hércules, sí, maté a un monstruo de dos cabezas. Entonces, era que yo le decía, es como la historia de Jesús. Al final, claro. no se sabe si es real o no, pero el tipo dicen que murió, que volvió a nacer, ¿viste? Yo qué sé, que volvió a vivir, todo este rollo, que vos decís, joder, pero nadie le pasó, solamente a él, ¿viste? Entonces, claro. ¿Es creer o no creer? Mezcla. Claro, ¿viste? Se decía, bueno, mira, ¿por qué uno sí y otro no, no? Hay mucha metáfora. Obvio. En este afán de comprender la vida. Sí, y aparte que todos los grandes poetas escriben con muchas metáforas, porque ya lo escribían desde ahí, ¿viste? Claro, exacto. Este. Oh, ¿este cuál es? ¿Qué se asoma? Dos guita. Francisco Gorrindo otra vez, con la voz de... El que hablaba de Coté, con la boca torcida, Alberto Echagüe. 1939, con esa orquesta de polenta que tenía D'Arienzo en esa época. Creo que estaba Juan Polito en el piano. Después ya vino unos años más adelante, ya se había ido Biaggi del piano, este es Juan Polito, y después entró Salamanca, Fulvio. Fulvio, yo digo Fluvio. Bueno, lo digo mal. Ah, después voy a dar una reflexión que tuve el otro día, o un pensamiento, o una forma. Dale, se lo comento a ustedes. Vamos a escuchar dos guites y después lo comento. Perfecto. bañados en oro. Que al perder el baño se ha perdido el brillo, perdimos valor. Dos guitas, humildes dos guitas, eso es lo que somos. Pero en las cegueras de la transición nos perdió el fulgor. Qué mentiras grandes fueron nuestras vidas, oh qué rencor extraño que nos ha quedado. Y bueno, paciencia, porque quien más tiene menos, de la misma suerte y habrán lamentado. Y acá teníamos esa energía de la mitad, por Dios. Y ¿Cuánto lamento? Y nombra su tango anterior, ¿viste? Y bueno, paciencia, dice. El chabón como que sigue diciendo de paciencia, ¿no? Como el tango paciencia, como ahora lo mismo. Paciencia, ¿qué va a ser? ¿Qué? Es una expresión muy usada. Sí, y claro, ¿viste? Como diciendo, pues qué va a ser, papá, no te queda otra, hermano. Paciencia, viejo. Bancatela, hermano. O hermana. Bueno, el último que tengo acá de D'Arienzo con Echagüe y de la letra de Gorrindo es este otro, a ver. ¿Te suena? Sí. Ansiedad, terrible tangazo. Terrible tangazo, che, la verdad. Esta suena una milonga, ¿a qué sí, Gini? Seguidita, se... Sí, seguidita. Con los dos primeros compases, mira, vamos a empezar al principio. ¿Sí? Ya está, con esto ya te pone nervioso. Ya está, si estás ahí hablando con alguien, te pone nervioso. Las piernas empiezan a hacer así. Si estás sentado, empiezas a mirar, a mover la cabeza como un desesperado. O desesperada, pues puedes bailarlo. Sí. ¿Lo bailaste alguna vez, Gini? Lo he bailado. Alguna vez puede ser. Bueno, escuchamos paciencia y después comento lo otro que quería decir, dale. Dale. Que me guiaba, me llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas me llamaban ansiedad de que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Totalmente energía. Qué belleza. Todo de vigor. Terrible, ¿eh? Acá estaba leyendo porque la historia, ¿no? De lo que dice la letra, de que era un ciego y ese torpe lazarillo que me guiaba se llamaba corazón. Fue por eso la caída, el derrumbe de mi vida. Y para más elegía la escotancia con su amor. Era un ciego y en mi afán de los 20 años, era un pibe, mis culpas se llamaban ansiedad. Claro, el pibe todavía creía en otras cosas. La letra es muy larga, ¿eh? Después, es larga y sí, yo también estaba viendo que la primer parte no la canta. No, que es la parte que está sonando ahora. La sí, sí, la primera carta en la panda. La que viene a buscarte. ¿La querés leer? ¿La querés leer? La leo. Dale. Dice: yo soy la esperanza que viene a buscarte, a darte un consuelo a tu corazón. A ver si es posible hacer que en tus ruinas florezca de nuevo alguna ilusión. Cuando esas palabras me dijo tu boca, llegaron al fondo de mi reflexión, cayó de rodillas vencido mi orgullo y todas mis culpas gritaron perdón. Qué religioso que era este señor. Y sí, sí, a ver, estaba en el tiempo donde se mandaba mucho por la parte de la religión. Claro. Y también se culpa mucho. ¿Y la segunda parte del final la puedes leer? Llegaron a tiempo tus manos de santa, tus besos de novia, tu voz de mujer. Me siento más bueno, más hombre que nunca, capaz de ser digno, capaz de un querer. ¿Ves? Se sigue con la culpa, pero ya mejorada, ¿no? Pues se siente digno de. Antes Belén comentó que había hecho un poco de su biografía con el tango Mala Suerte, ¿no, Belén? Sí. Que, su vida y tal. Claro, una pequeña parte de su vida, como diciendo que aunque tenía una jaula de oro, él quería seguir volando, ¿viste? Como el gorrión. Y bueno, ahí dice mucho. Es bastante. Yo ese tango Mala Suerte lo canto desde que tengo 15, 16 años. Y la verdad que me sigue dando sopapos en la vida, ¿viste? Da lastimita. Da lástima, pero bueno, al final es la decisión de cada uno, ¿viste? El tipo sabe, pero decide también seguir en ese camino. Esta cosa de locos, madre mía. Somos las decisiones que tomamos. Claro, viejo, al final tenés que aguantar lo que decidís, ¿viste? Que si no lo decidas, loco, si no bancatela y no lo decidas. Bueno, lo que quería comentar, el otro día estaba yo, ¿viste? Hablando con, después de la milonga del domingo, bueno, con Bego, Antonito, Albertito. Y yo le comentaba, digo, a ver, ustedes, a ver si puedo entender bien lo que voy a decir, ¿no? Decía, ustedes cuando, yo qué sé, escuchan un tango que conocen mucho, ¿no? Sí. Vamos a poner Pocas Palabras. Voy a poner cuál es, mira, Pocas Palabras. A ver si, ¿eh? ¿Saben qué tango es este? Bueno, yo le decía, a ver, yo cuando escucho ese tango en mi mente, ¿no? Cuando estoy caminando por la calle, haciendo cualquier cosa, estoy con mi tango en la mente, más allá de la melodía, yo sé todo, casi todo, no todo, pero casi todo lo que va pasando en el compás, ¿sí? Quiero decir, si hacen marcato en 2, marcato en 4, síncopa. Entonces, yo qué sé, si ahí va marcando el 4. Sigue. Y después pam, pam, pam, tu pa, tu pa, vienen las síncopas. Entonces, yo prácticamente me sé todo lo que va a venir porque lo tengo en mi cabeza sin pensarlo. Y yo preguntaba a los muchachos, digo, che, ¿ustedes lo tienen eso en la cabeza? Digo, ¿saben si piensan en el tango qué va a venir en el compás? ¿Me explico lo que quiero decir? Conocen la música, básicamente. Claro, si estás en, yo qué sé, cuando dice Castillo, pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor, ¿qué pasa por debajo? Claro. Pocas palabras, vieja, pam, pac, pocas palabras, pam, tu pam, sabes el mundo sigue pum, pam, pim, tan, tum, tam, pam, tan, tum. Claro, viste, entonces, y Castillo, con Tanturi, acá, que metes a cinco para estar rabiosonas. Entonces yo decía, ¿se lo conocen por detrás? Porque si te lo conoces, y dijeron, no es que tenés que saber de todos los tangos, tenés que saber de qué va la orquesta. Si es Tanturi, ¿sabés lo que va a hacer el tipo? Mira, mira, ahí te viene. Ahí tiene que venir a síncopas. Y yo digo, y a veces hago síncopas y no las hace, pero sé que la podía haber hecho ahí también. Entonces, no tenés que conocer los tangos, sino la orquesta. Ahí viene. Mira, acá no tira síncopa. Con Castillo cantando, sí. Acá se queja el bandoneón. Grita como un perro arrastrándose. Qué hermosura de tango este, ¿eh? Pocas palabras. Divino. Vamos a tener que dejarlo entero, ¿no? Entra Alberto Castillo, Pocas Palabras. No pretendo remover la ceniza del ayer, de ese ayer inolvidable. Solo quiero hacerte ver que aunque no lo quieras creer, hay amores imborrables. Después de tanto vuelvo a hallarte, y qué emoción siento al mirarte. Siento un loco palpitar en mi viejo corazón, y es que al fin te vuelvo a hallar. Pocas palabras, vieja amiga, pocas palabras es mejor. Ya ves, el mundo sigue igual sin nuestra unión sentimental. Pocas palabras de lo de antes, no conversemos más de amor, de aquel amor que ya pasó, pero que aún no murió. Y el final de Tanturi. Que cuando lo terminás con alguien y te cierra la pierna antes, viste, diciendo, no, eso no. Y si lo haces en el primer tango de la tanda, bueno, vale. Pero ¿el si tercero? La... No, en el tercero no. En el tercero la suelto. Digo, no, claro. Lo siento, nunca más hablo con vos. Digo, ya en el primero te lo... Vale, sí, no sabés que era Tanturi. En el segundo ya sabés que es Tanturi. En el tercero Tanturi. Si hay un cuarto, quiero decir, no, viste. No es por criticar, pero sí es una pequeña... Es para sugerir. Claro, joder, avivate, estate atento, estate atenta. Sí, está, claro, claro. Claro, joder, si sabes que termina... Ahí está el sabor. Claro, joder, es que... El nexo. Que esa es la idea, quiero decir, no es que tenés que saber todo, pero si sabes que la tanda es la misma, sabes que es Tanturi, joder, sabes que te va a terminar chan, pum. Joder, es tan lindo cuando cerrás justito en ese punto y vibra todo el bajo. Estás abrazado todavía con la sensación de que no puedes soltarte. Mamita querida. Muy bien, Ale, claro que sí. ¿Querés comentar algo, querida Ginny, para nosotros? ¿Alguna cosita que tengas que decir? En esta semana que pasó, quizás decís, voy a decir algo en la radio la semana que viene. En verdad, nada, escuchando Pocas Palabras, que menciona a su vieja amiga, pensé en el tangazo, vieja amiga. Es otro tangazo, tangazo. De Pedro Lawrence y letra de José María Contursi. José María Contursi, ese lo hizo antes de conocer a Grisel Contursi. Bueno, entonces vamos a poner el tango Vieja Amiga. Mira, estamos escuchando de fondo, ¿conoces el tango No Vendrá? Ay, me encanta. Bueno, esta es una versión que hicimos nosotros hace 3 años, creo que es. No sé. Me gusta más, seguro. Bueno, acá estamos con María, con Nico, con Raúl. Lo grabamos hace, no sé, 2 o 3 años, ya no me acuerdo. No vendrá. Decía, empieza María con el pianito, mira, mira. A ver. Nuestra María, hermosísima persona y pianista. Vamos a dejar No Vendrá, a ver, espero que les guste la versión de Loca Bohemia. Claro. Este nuevo querer es mi gran amor. por no estar tan solo y esperar. Fumaré otro cigarrillo más, pero algo hay que me hace pensar que ya no vendrá, que no vendrá. Bien lo sé de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero. No vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Yo presentí que no iba a venir cuando ayer se fue. Triste quedó, suspirando sonrió y me dijo así: tengo miedo de quererte, amor. Tengo miedo de sufrir por vos. Y ese temor, lo confieso, mi bien, era de los dos. No vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero. No vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Ya que era por loca bohemia, no vendrá. Qué bonito. Ah, gracias. Qué cantor, qué vibrato. Bueno, diría uno que sabe, es un vibrato natural. Es que sí, es natural, literal. Y si no fui a estudiar música, eso natural, ¿viste? Es muy difícil el vibrato. Sí, es difícil, y lo difícil es que no sea forzado, ¿viste? Claro. Que sea suavecito, pero es tan lindo, no vendrá. La letra de Enrique Cadícamo. Esta letra, tengo que decir que sí me llegó al alma, con es esta. Que, no, que está muy buena porque encima en la segunda parte, que no la canta D'Agostino con Vargas, está ese punto de que ella tenía miedo. Era el miedo lo que le daba al... No la esperó, dice, mira, al final, y él también tenía miedo, los dos tenían miedo de un nuevo amor, ¿viste? Ay, somos unos tiernos. Ay, melancólico. Madre mía, del amor hermoso. Bueno, y ahora, ya que ¿ves? Vos dijiste antes, vieja amiga, así que ahora vamos a poner Pedro Lawrence con Juan Carlos Casas, vieja amiga, y después, como buscando vieja amiga, me encontré al verla pasar. Uy, no sabes cómo me vuelve loco. ¿Viste? Hermoso. Sí, viste, es que al verla pasar. Sí, de la tanda, es de la tanda. Sí, no, es que me mata, te juro lo que dice en esa letra. Y yo lo tenía. Bueno, vamos a poner vieja amiga y después sigo buscando, dale. Vieja amiga, dale. Acá, este va para vos, Ginny, para ese Valencia. Acá se acaba de nublar, está súper lindo. Vieja amiga, para Ginny. Gracias. Thank you. tratado inútilmente de alejarme y olvidar. Oh, que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado pensarás que vengo a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron cómo ahogar mi corazón. Ese final de Laura también me gusta, cuando se estira. ¡Chan! ¡Chan! Es un poco, también yo creo que le viene de su etapa con De Caro, con Julio De Caro, que a veces tira los finales De Caro. Claro, y De Caro fue un referente. Y mira, ayer, ayer, al principio del programa, de parte de Laura de Vitoria, que nos comentó que mañana sería el aniversario del fallecimiento de Francisco De Caro, que compuso Loca Bohemia, Flores Negras y muchas composiciones de los De Caro. El tango, como dijiste, Belén, tango romántico, romanza. Bueno. Sí, tango género romántico. Género romántico, me faltaba la palabra género. Es que menos mal que ella es joven y recuerda. Claro. Y claro, como decía de este tango, vieja amiga, siempre se lo dedico a mi amigo Lechu, vieja amiga. ¿Lechu? Sí, Lechu, Lechuguita querido, allá está vive en Avellaneda, aunque es de Lanús. Pero sí, porque cuando éramos pibes en Mar del Plata, que íbamos por las calles con la radio, escuchando los tangos que yo grababa, y estaba el tango Vieja Amiga por el Tata Florial Ruiz. Entonces él le trajo un recuerdo a una novia que se había separado hacía poquito, y desde ahí, como era el Tata Florial Ruiz el que cantaba, desde ahí se enamoró perdidamente del Tata Friel Ruiz. Él tendría 20 años, 21, yo qué sé, por ahí éramos pibes. Y él sabe muchísimo del Tata. Le gusta el tango, no es tanguero, pero le gusta el tango y ama al Tata. Entonces, mira, como dijimos antes de Al Verla Pasar, voy a poner... Que también es de José María Contursi. Claro, también es de Contursi. Crack, por Dios. Sí, Contursi. Ya, algún día, si querés, hacemos un programa de Contursi con su vida... ¿Escuchaste el de Otra vez Grisel? ¿Otra vez Grisel? ¿No lo tenés ese? ¿Así se llama? Así se llama. Mira, vamos a escuchar primero Al Verla Pasar, ¿te parece? Esta fue la primera versión de Joaquín Mora. Joaquín Mora, guitarrista afroargentino, y tiene una cantidad de tangos terribles. Y Otra vez Grisel, que comenté, también lo compuso Mora. Y mira, esta es una versión, Al Verla Pasar, que fue la primera versión que yo escuché de este tango y desde ahí me volvió loco. Jorge Vidal, este gran cantor de guitarra que estuvo también en las filas de Osvaldo Pugliese, con Héctor Stamponi. Así que vamos a ver qué sucede en este tango. Al Verla Pasar, Héctor Stamponi, Jorge Vidal. A

aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será Grisel de mí, se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Terrible, terrible, sí. Te pasa así el polaco Goyeneche. No te olvides de mí. Claro, eso le decía. A ver, esta historia, ya estamos en el final, pero bueno, qué más da. Esta es la historia que en el 39-40, cuando Pascual Contursi se va a Córdoba, tenía 20-21 años él, y conoce a Grisel, que tenía 16 por ahí. Y se enamoran con locura, pero con un amor terrible, que a él estaba comprometido en Buenos Aires, pero le agarró la locura de esta chica Grisel, y entre los dos, por eso dice que con tus besos te aturdí sin importarme que eras buena. El chabón fue, la quiso conquistar, la conquistó sin importarle que era buena ella. Pobrecita. Claro. El tipo era un tipo que ya escribía tangos, bohemia de Buenos Aires, en la noche, porteña, y en Córdoba, esta chica de 16 años, los padres dijeron, no te vayas con este porteño. Que, claro, viste. Encima ya le daba el whisky, él con 21 años, ya estaba, siempre estaba en los bares con whisky, y murió de cirrosis con 50 y pico años. La cuestión que años después, todos los tangos que él escribió dicen que fue dedicado a ella sin nombrarla, nunca más. Se casó, tuvo hijos, ella tuvo su vida también, y cuando él quedó viudo, como 30 años después, entre Nelly Omar y Siria Cortiz hacen que hablan con Grisel, que se había separado también, parece que tuvo una mala vida con la pareja que tuvo, y le comentaron, mirá, con Tursi está tal, tal, y ella se fue a Buenos Aires y se volvieron a reunir. Y ya él, en la década del 68, creo que fue esto, se casaron en Capilla del Monte, en Córdoba, y hasta que él murió de cirrosis unos años después. Y con Joaquín Mora, el mismo guitarrista que de Alberla Pasar, el mismo compositor, compuso otra vez Grisel. Es como cerrando esta historia de amor que empezó en el 40-41 con Grisel, y ya fue su último tango. Ya con esto lo escribió con 20 años, y ella con un tipo de 50 y pico, con cirrosis, enfermo, escribió con Joaquín Mora otra vez Grisel. Así que para cerrar, creo que nos vamos con este tango de Grisel. ¿Cómo lo ven, chicas? Buenísimo. Muy bien. Yo este sábado voy a hacer milonga otra vez. Este sábado pasado hubo una milonguita linda. Creo que te perdiste, Ginny, por no estar en Gijón. Qué ganas. ¿Qué tal fue tu baile por allá? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí, estuvo interesante? Estuvo interesante, sí, lo disfruté, que por lo general esas situaciones así sí. me generan ahí una adrenalina. Sí, sí, sí, claro. Pero disfrutarlo, sí. El disfrutarlo es mucho, ¿eh? Sí. ¿Y este fin de semana tenés alguna cosita que quieras comunicar? Este fin de está tranquilo el verano. Está tranquilito el verano. La semana que viene me voy a Berlín. Mira qué bien. ¿A ver qué? Es que me encanta decir juego de palabras, boludeces, así. Sí, a ver cuándo vuelve Merlín. A ver Merlín cuándo vuelve. David Merlín, si después escuchás este programa indiferido, ya sabés que te estamos esperando, David Merlín. Como un mago aparecerá, digo yo, ¿no? Ojalá. Sí, porque la semana pasada me lo dijo y después se le fue. Ay, este Merlín que me dijo el otro día que le ponga un tango. A ver, mirá, ahora que me acuerdo. Mirá, antes de terminar con el otro, pues me dijo, che, este tango lo grabé el otro día, o no sé dónde, con... Espera, Merlín, acá está. A ver lo que me puso. Vamos a ver. Sin, claro, y después terminamos con... o al revés. A ver qué es esto que tiene acá Merlín. Parece que está con una... Ah, el choclo que lo grabó con una orquesta sinfónica. Y eres uno de los violinistas. Ah. Bueno, sinfónica no. Orquesta de tango, lo que pasa es que tiene un montón de instrumentos. Claro. Ah, están los muchachos de Madrid. Sí, conozco unos cuantos. Acá se llama Arranque for Orquesta. Tango de Merlín Lewin. Mira, tiene dos chelos, un contrabajo, oh, acordeones eléctricos, bandoneones, tiene todo acá. Bueno, si lo quieren buscar, el choclo, tango for orquesta, David Merlín, porque si quieren, son 5 minutitos y pico de tango, y como ya estamos fuera de tiempo, la semana pasada, la semana que viene lo ponemos entero. Bien. A nuestro amigo querido Merlín. Bueno, ¿alguna cosita de comentar, Belén, para despedirte? ¿Quieres saludar a alguien? No. Qué seca y cortante, la verdad. Es una cosa... Bueno, pero es así ella, ¿eh? Por lo menos se vio en la radio, comentó de Gorrindo, comentó de Caro. No es personal. No, lo sé, tranquilo. Querida Ginny, ¿quieres comentar algo? ¿Quieres comentar algo? Lo dejamos para la semana que viene. Sí, sí, porque teníamos cosas que hablar, Estamos justitos, sí. Teníamos cosas de que hablar y ya llevamos 2 semanas dejándolo para la semana que viene. Para la semana. Procrastinando. Claro, para la semana que viene, en cuanto entras, arrancamos, ¿te parece? Dale. Y bueno, entonces que pase una linda semana. Vamos a dejarnos con el tema de Otra vez Grisel, que es como el final que comentaba antes, con la voz de Roberto Chaleán y Claudio Parenti en la guitarra. Esto está grabado hace un par de años, así que se va a escuchar muy bien. Y es el final de esta historia de amor. Que tengan una hermosa semana. Abrazo gardeliano, tanguero. Ginny, ¿quieres dejar el beso a alguien? A toda la gente tanguera. Sí, a todos. Sostiene. Sí. Claro que sí. Que tenga una muy buena semana. Ginny, pasará lindo por Valencia. Feliz semana. Igualmente, querido. Igualmente, Belén. Belén, disfruta esta semana. Muchas gracias. Ahora vamos a ir a tomar una caña. Igualmente para todos. Disfruta. Gracias. Disfrutaremos. Haremos lo posible. Ahora meto una caña con un pinchito. Ojalá sea garbanzos con callos. Vamos con Otra vez Grisel. Esta belleza de fin de historia de El amor de Contursi y Grisel. Ya lo ves, como lastima vernos juntos otra vez, como los sueños se diluyen en las manos, sueños vanos de un tiempo ausente. ¿Para qué rememorar lo que fue nuestro y que no fue? Más que una trenza de esperanzas y de engaños a través de tantos años. Grisel, Grisel, hoy mi corazón está vencido. Yo no puedo darte más que olvido. Sé que para vos el tono triste de mi voz es un castigo. Es tu fe tal vez que está perdida. Si vuelves huyendo de la vida, yo también sin vos temo el temor de no morir con vos, con vos.